qué no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Las constructoras y el gobierno de Collboni boicotean la reserva del 30% para vivienda social en Barcelona. Un informe del Instituto de Investigación Hidra limita a 144 las viviendas conseguidas en Barcelona gracias a la aplicación de la reserva del 30% de las promociones nuevas y grandes rehabilitaciones. Mucho tiene que ver el boicot del lobby inmobiliario y del propio ayuntamiento. En 2018, el gobierno de Barcelona en Comú planteó una medida inédita en el panorama español, la reserva del 30% para vivienda social de las promociones de nueva construcción y para las rehabilitaciones integrales en edificios de más de 600 metros cuadrados. Inmobiliarias y constructoras, además del propio Ayuntamiento de Barcelona, en manos del socialista Jaume Collboni, han hecho todo lo posible para que la medida fracase. Los primeros adelantando o dilatando licencias para que sus proyectos no se vean afectados o a través de diversas irregularidades denunciadas. El ayuntamiento con la falta de inspección y sanción de los fraudes cometidos y una propuesta de reforma de ley que limitaría su alcance. Escrito por Martín Cuneo, publicado en la edición general el 18 de diciembre de 2024. Por el derecho a la vivienda y contra la mercantilización de nuestras vidas. La crisis de la vivienda es un problema estructural que trasciende fronteras. La manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid reunió a 150.000 personas en una demostración clara contra el rentismo y a favor de una bajada de los precios de los alquileres. Este movimiento, que también ha cobrado fuerza en ciudades como Barcelona, Málaga o Zaragoza, se enmarca en un contexto global de financiarización de la vivienda que convierte un derecho fundamental en una mercancía sujeta a las leyes del mercado. En Euskal Herria, el sábado 14 de diciembre, se convocó una movilización masiva contra la mercantilización de la vivienda que contó con el apoyo de 222 colectivos sociales. Escrito por Pablo Oliveros Gregorio, publicado en Órdago el 14 de diciembre de 2024. El 112 de Andalucía se rebela contra el Unión y la Junta por la precariedad laboral y la exclusión de la ASEMA. El estado del servicio de emergencias 112 se ha hecho público en distintos puntos del Estado español. En Andalucía, los trabajadores y trabajadoras del teléfono de emergencias común para toda la Unión Europea han organizado una huelga durante el periodo navideño para denunciar la difícil situación laboral en la que se encuentran los 469 empleados subcontratados por la empresa Ilunion por parte del gobierno andaluz, que se niega a convertirlos en trabajadores públicos y a integrarlos en la futura Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía. Ahora mismo el servicio se encuentra en manos de Ilunion, empresa perteneciente a la Fundación 11, que ha sido contratada por la Junta de Andalucía por 13,8 millones de euros para dar servicio de emergencia a todo el territorio. La situación de subcontratación del servicio hace que la mayoría de trabajadores del 112 hayan quedado fuera de la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias proyectada por la Junta de Andalucía para implementarse a partir de 2025. Según el Comité de Empresa de Emergencia 112, la ASEMA contará solo con los 49 funcionarios públicos vinculados al servicio, pero no con los 469 contratados por el Unión. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 13 de diciembre de 2024. Una manifestación histórica contra a Celulosa de Altri e a Xunta desbordan Compostela. Decenas de miles de galegos e galegas berraron alto e claro en Santiago de Compostela que non queren a Celulosa que a Xunta, a multinacional portuguesa Altri e a empresa galega Greenalia pretenden construir no corazón de Galiza. Non queren ocupar unha terra agrogandeira próspera cunha factoría que ocuparía o espazo de 500 campos de fútbol e absorbería ata 46 millóns de litros de auga ao día do río Ulla, devolvendo 30 millóns de litros ao mesmo río con augas tratadas pero contaminadas. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza, o 15 de decembro de 2024. Los aerogeneradores no son molinos, son gigantes. Las instalaciones de energías renovables tienen también su cara B, y de ello trata este reportaje sobre un megaproyecto de parque eólico que podría destruir parte del Mas de Noguera, una pequeña localidad del País Valencià. El Mas hace 4 décadas que ha puesto en práctica el ecoturismo, la educación ambiental y las actividades agropecuarias de autoconsumo. La iniciativa del clúster Maestrazgo podría afectar a un área de más de 1.300 campos de fútbol y dejar, como una anécdota, el trabajo de la comunidad. Escrito por Carlos Soledad. Publicado en El Salto, País Valencià, el 13 de diciembre de 2024. La crisis climática resta al invierno español 8 días con mínimas bajo cero. España experimentó de media un total de 8 días menos al año con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados durante la década de 2014 a 2023 respecto a la era preindustrial. Es la cifra obtenida por el grupo de científicos tras analizar los registros climáticos ERA 5 de todo el territorio español proporcionados por el Servicio Climático Copernicus de la Unión Europea en los meses de enero, febrero y marzo. Si bien el cambio climático afecta a todo el territorio estatal, el número de días con mínimas por encima del punto de congelación que el calentamiento global ha añadido a cada provincia es muy dispar. El 62% de ellas suma ahora al menos una semana con mínimas por encima de los 8 grados al año, pero es el interior peninsular donde los datos son más acusados. Más de un tercio de los países del hemisferio norte analizados han experimentado al menos una semana extra al año con temperaturas mínimas por encima de los 0 grados. Escrito por Pablo Rivas, publicado en la edición general el 17 de diciembre de 2024. El Ayuntamiento de Almendralejo arma con pistolas táser a su policía local a propuesta de Vox. El Ayuntamiento de Almendralejo, dirigido en mayoría absoluta por el PSOE, acaba de anunciar que será el primer consistorio extremeño en armar a su policía local con pistolas táser. La concejala de Seguridad Ciudadana de esta formación, Juliana Mejías, junto con el jefe de la policía local, Manuel Mesías, presentaron el nuevo dispositivo eléctrico de control, marca Axon modelo Taser 7, que ha adquirido el ayuntamiento para que sea usado por los agentes de Almendralejo con un gasto de 10.000 euros. Un arma que, según ha afirmado Mejías, podrá usar ya el 80% de una plantilla formada por 52 agentes. Esta medida llega después de que la Asamblea de Extremadura rechazara el pasado mes de noviembre una propuesta de implantación de táser y cámaras de vigilancia en las policías locales de la región. Amnistía Internacional ya ha alertado de los peligros de las armas táser. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 17 de diciembre de 2024. Francesca Albanesa. Los estados deben iniciar sus propias investigaciones sobre los crímenes en Palestina. El 22 de noviembre, Frank Barat mantuvo una conversación con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanesa. El Salto ha reproducido una traducción de la misma. En ella se habla de las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y Mohamed Deif. Para la relatora se trata de una prueba para el mundo occidental en general y los países que forman parte del Estatuto de Roma en particular, para demostrar si tienen un compromiso sólido con el derecho internacional. Para ella, se podría poner fin a décadas de sufrimiento. Escrito por Frank Barat. Traducido por el colectivo Viva Palestina Libre, publicado en la edición general el 16 de diciembre de 2024.